Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este día lunes 16 de agosto de 2021. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellera, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber justamente lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, diputado? Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibir este llamado, diputado. Diputado Tellera, el Partido Comunista ha tenido su pleno del Comité Central, creemos, como lo ha hecho otras veces, ha entregado resoluciones políticas de alto interés para la ciudadanía. Sobre todo, diputado, pensando en las presidenciales del mes de noviembre, y en ese sentido, para abrir esta página, diputado Tellera, ¿qué ha señalado el pleno respecto al candidato Daniel Jadue y qué ha señalado el pleno respecto hoy al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric? Bueno, respecto de Daniel Jadue, para nosotros es un liderazgo instalado en el pueblo de Chile, que tiene mucho que decir todavía hacia adelante. Yo creo que junto con él podemos avanzar, empujar o seguir empujando más a fondo todavía los necesarios cambios al actual sistema económico de nuestro país. Y eso quedó claramente definido. Nosotros vamos a tener una mirada estratégica hacia el futuro, de preparación de los escenarios que vienen, en toda la línea, teniendo muy en cuenta también el análisis crítico que hemos hecho de los resultados de la primaria, que la perdimos, pero que nos dejó con una alta votación y con este liderazgo tan importante. Y a eso nos vamos a abocar de aquí en adelante. En relación al abanderado, bueno, la resolución del pleno es apoyarlo con todas nuestras fuerzas para que Boric sea presidente de Chile. Y en eso estamos ya integrándonos los equipos de su candidatura. Estamos discutiendo temas programáticos, de línea programática, para llegar lo más concordado que se pueda, si es que existe un nuevo gobierno de este tipo. Y también empezamos a trabajar una línea de lista única parlamentaria. Ya. Ahora, diputado Tellera, El candidato Daniel Jadue obtuvo una altísima votación, Gabriel Boric igualmente. Es decir, en otras palabras, Apruebo Dignidad superó otro momento de tales características que se lo quisiera la Concertación, ubicada en Unidad Constituyente, o se lo quisiera la misma derecha. Ese electorado de Apruebo Dignidad, nos imaginamos, diputado, les deja a ustedes en una situación expectante y con un mandato serio para el mes de noviembre. Así es, pues yo creo que ha sido la primaria más concurrida por electores, que se hacen primarias en Chile. 1.700.000 votos, más o menos, en una primaria, exacto. Es un porcentaje que ya es elevado respecto a la primera vuelta presidencial. O sea, una base muy sólida. Desde luego que no hay que confiar en eso. Nosotros sabemos que hay que crecer y hay que hacerlo con mucha fuerza, con mucha voluntad. Ahora, nos deja en una posición expectante, eso es verdad, ¿no? Nos deja en un buen nivel competitivo, pero no hay que confiarse, hay que ganarse los votos de la ciudadanía. Ahora, el pacto a prueba de dignidad que se hizo para las primarias concordó en que se buscará llevar adelante un gobierno popular que propone cambios antineoliberales. Eso es lo que está en el propósito y a eso nos atenemos nosotros. ¿Usted ha conversado en ese sentido, diputado Teller, con el candidato Gabriel Boric, específicamente sobre lo que usted nos plantea esta mañana, de un gobierno bajo su mando antineoliberal o post-neoliberal, que sea popular y que recoja justamente las demandas postergadas por décadas de la ciudadanía? ¿Van a conversar? ¿Están conversando? ¿Cómo se ve ese ánimo, diputado Teller? Se está conversando, no depende solo de la voluntad ni de nosotros ni del candidato, sino que depende de cómo se construye. No es un proceso fácil, y eso tiene que avanzar sobre la base de las demandas que está haciendo hoy día el pueblo de Chile. Entonces, una primera cuestión para poder concretar eso no es solo la instalación de un gobierno que queremos que sea de estas características, sino que tiene que serlo, como se dice, y para eso nuestra relación con ese pueblo que se manifestó durante el estallido social y que ha seguido manifestándose y que hoy día de alguna manera se está expresando en la convención constitucional para producir esos cambios profundos que se necesitan, porque todo esto está relacionado. Bueno, en ese caso vamos a tener éxito en ese empeño, creo, y todos estamos discutiendo eso. Diputado Teller, ¿cómo se integra plenamente el Partido Comunista a la campaña de Gabriel Boric? Sabemos que hay una mesa política que la integran algunos parlamentarios, parlamentarias o dirigentes de esta colectiva política, el Partido Comunista, pero nos imaginamos también que se requiere más esfuerzo. ¿Qué dice el Pleno, qué señaló el Pleno del Comité Central al respecto? Bueno, hay una mesa política en que están representados los partidos, y lo otro que hay es un equipo de diseño político de la campaña, que además tiene que hacer el trabajo diario, donde se han integrado algunos parlamentarios nuestros y de otros partidos, y se están ya, a esta altura deben estar conformados en casi todos los equipos, hay equipos programáticos, equipos comunicacionales, y nosotros todas las personas que se necesiten de nuestro partido van a estar a disposición. Ya. Ahora, diputado Teller, en esta misma materia, en otro tal vez ámbito, ¿qué ha señalado el Pleno del Comité Central respecto a la lista de candidatos a parlamentarios, diputados, senadores, diputadas, senadoras? Se ha hablado en las últimas semanas de una o dos listas. ¿Por cuál se inclina el Partido Comunista y por qué se inclina por una o dos listas, diputado Teller? Bueno, la decisión fue inclinarse por una lista, por razones políticas y también por razones de electividad, de eficiencia electoral. Las razones políticas de fondo es que somos un conglomerado y debemos tratar de que aparezcamos unidos con un mismo propósito, con un mismo objetivo, y que ojalá esto nos permita tener una bancada parlamentaria que pueda defender los avances de ese gobierno, porque muchos de los propósitos de un ejecutivo después se hinchaban en el Parlamento si es que no hay un número de parlamentarios proclives a esos cambios. Por otra parte, estamos luchando contra adversarios que no dejan de ser poderosos. La derecha va a ir en una sola lista, la Concertación va a ir en una sola lista, entonces aparecer divididos nosotros es muy complejo. Ya, ¿y cómo están los ánimos al interior de los partidos que componen finalmente este conglomerado? Creo que hay un muy buen ánimo, ya se está trabajando en concordar la lista, hace días que se está trabajando en eso, por lo menos hace una semana, estamos contra el tiempo, muy contra el tiempo, porque tienen que estar inscritas las candidaturas el 23 de este mes, o sea, queda poquitos días. Y inscribir significa un esfuerzo enorme, porque se hace a través de una plataforma informática, y que en la elección de mayo tuvimos problemas porque hasta colapsó en un momento de esa plataforma y se sobrepasaron todos los plazos y el CERVEL tuvo que tomar algunas medidas extraordinarias para poder permitir inscribirse, pero puede que el CERVEL de repente no dé esas posibilidades y se puede caer la página y quedamos abajo. Entonces tenemos que estar listos con las candidaturas un par de días antes. Es un trabajo muy arduo. Diputado Teller, ¿se conocen algunos nombres de candidato o precandidato? Usted lo confirma, que integrarán justamente esta lista al Parlamento. Hay algunas portadas, titulares que señalan que Camila Vallejo, la diputada Camila Vallejo, no iría a la reelección. ¿Usted nos confirma aquello o no? Mire, Camila Vallejo hizo una exposición en el pleno de por qué ella no iba como candidata, totalmente atendible. No hay ninguna razón contraria a la línea del partido, a la política del partido, todo lo contrario, perdone la redundancia. Uh-huh. Ella, una decisión muy clara y firme de seguir trabajando en el partido, tomar otras tareas y prepararse incluso para lo que venga, lo que viene, para ser todavía una mejor dirigente. Bueno, todos allí dimos cuenta de todo lo que le debemos a Camila. Acordémonos que ella encabezó una movilización estudiantil, pero que fue mucho más allá de lo estudiantil social, y que fue la que puso por en primera vez los objetivos, o sea, no la primera vez, pero que por primera vez los puso de relieve en tal magnitud de presencia social, y que son los mismos objetivos que se están planteando ahora en la demanda social. Y ella jugó allí un liderazgo extraordinario que seguramente lo va a seguir asumiendo. Entonces el Pleno asumió totalmente, concordó de eso, saludó a Camila, fueron momentos muy emotivos, y ella se la va a seguir jugando ahora en la campaña presidencial y también parlamentaria y en otras tareas del partido. Uh-huh. Eso es lo de Camila. Ahora, en cuanto a otras candidaturas, no, pues están por definirse. Todavía queda, creo que mañana finiquitamos la tarea de definir las candidaturas, por eso yo no puedo adelantar quiénes están. Claro, yo me vi un poco obligado a decir que estaba en esa lista, pero todavía no soy candidato oficialmente del partido, para que esté claro también. Correcto. Diputado Teller, en esta exposición de esta mañana que usted nos hace acá en Nuevo Mundo, mencionaba a los convencionales constituyentes, la relación justamente de los convencionales, el Parlamento, el Gobierno, entre otros. Y en ese sentido, diputado Teller, el actual modelo de desarrollo de nuestro país no contribuye justamente a la protección del ecosistema, toda vez que afecta la disponibilidad del agua, por ejemplo, la posibilidad de que esa matriz productiva siga siendo sostenible en el tiempo. ¿Qué deja el Pleno del Comité Central del Partido Comunista sobre este tema tan importante y del cual la ONU ha entregado un informe con un panel intergubernamental respecto a consecuencias catastróficas con el cambio climático? Sí, que ha planteado, hay estudios incluso respecto a Chile, donde se plantea que esta situación ya es irreversible prácticamente, salvo que se tomen medidas muy drásticas. Y todavía no hay declarada una emergencia climática, por ejemplo, que debiera ya haberse declarado, pero el gobierno no parece que tuviera oídos sordos o no ve que si esto se junta con la pandemia, con la crisis económica, social que estamos viviendo, es un tema muy complicado para el país. Ahora, el Pleno se van a sacar las resoluciones públicamente, y en uno de los capítulos que se aprobaron está que nosotros ponemos como una cuestión muy firme en nuestro planteamiento, que es la nacionalización del agua como un bien común para el ser humano, y que es un derecho humano, ¿no es cierto?, el derecho al agua. Y eso va a cambiar todas las prácticas que existen en Chile, en que el agua está mercantilizada, que no puede determinar el Estado con plena propiedad cómo se usan estos recursos, que indudablemente tienen que primero ser dedicados a la existencia humana, a la vida humana, tiene que ver con la agricultura, con que se puedan producir alimentos, etcétera, y después ver cómo se racionalmente se usa en otras actividades que se necesitan también. Pero nadie podrá ser dueño del agua y hacer negocios con el agua, sino que eso tendrá que quedar de mano del Estado, de cómo distribuir el agua. Uh-huh. Eso es lo que nosotros planteamos. Ahora, respecto también, ¿se tiene confianza en lo constituyente o lo convencional sobre este tema tan, tan necesario para nuestro país, la nacionalización del agua? Sí, ya incluso en la Cámara hemos adelantado algo, donde se de alguna manera ya se plantea terminar con las concesiones de agua, y se hacen algunos de estos planteamientos que estoy haciendo, pero es la convención la que tiene que finalmente llegar a esa conclusión y a la aprobación. Y nosotros confiamos plenamente en que esto se dé de acuerdo a la constitución que tiene, tanto de partidos como del mundo social, la convención del mundo indígena. Nosotros creemos que sí, que ahí se va a avanzar sustancialmente en ese sentido. Diputado Teller, ¿qué señala el Pleno respecto, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, respecto a los presos, a los detenidos políticos de la revuelta popular de octubre hasta la fecha prácticamente? ¿Hay una exigencia al gobierno sobre aquello, a los parlamentos, a los parlamentarios, a la ciudadanía, sobre la condición de los presos políticos? Bueno, el Pleno ha refrendado lo que es ya una posición tomada por el partido, que es la exigencia de libertad de los presos políticos de la revuelta. Eso está clarísimo. Así como que también tiene que observarse en qué condiciones están los presos de la Araucanía. Y ese voto está también precisado en las resoluciones muy claramente como una exigencia al gobierno y al parlamento, y sobre todo ahora que se está discutiendo el indulto en el Senado, nosotros vamos a insistir que eso se lleve adelante con la mayor prontitud. Nosotros sabemos que eso está retrasado, hay una discusión, pero nos parece absolutamente necesario para poder iniciar en buen pie incluso lo que pueda surgir de la convención constitucional. No olvidemos que que está funcionando una convención constitucional hoy día, eso fue producto de la movilización social, y muchos de los que están presos estuvieron exigiendo precisamente en las calles ese cambio constitucional, y están en la cárcel en gran medida por eso. Entonces tiene que avanzarse en ese sentido. Diputado Teller, finalmente, y a propósito de los convencionales constituyentes, hay una frase, una oración que causó bastante molestia. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía, y acá lo que está haciendo es llenándose los bolsillos de plata. Lo señaló el convencional Arturo Zúñiga, el subsecretario de Salud, de Redes Asistenciales, en contra del convencional Marcos Barraza. Es comunista. Aquí hay una idea de estigmatización o de criminalización, condición comunista, y que los comunistas se llenan los bolsillos de plata. ¿Qué impresión tiene usted al respecto cuando aparecen este tipo de declaraciones y acusaciones o aseveraciones de convencionales de la derecha, ¿no, diputado Teller? La hacen precisamente tipos que tienen los bolsillos llenos de plata, y varios de la derecha llena de plata ajena, además, ¿no?, que son protegidos por las grandes empresas, y ellos son subalternos de esas empresas y van a defender los intereses de esas empresas. Eso es lo que están haciendo en la convención, los intereses de unos pocos. Y entonces, como el ladrón detrás del juez, yo que Barraza de enriquecerse en la convención, eso es una cosa tan absurda y ridícula. Por eso es que no se le ha hecho tanto caso, ¿no? Y yo creo que eso lo ve la gente también. Es la desesperación de la derecha porque ve de que al fin el pueblo, en un organismo colegiado como es la convención encargada de hacer la constitución, ellos están en minoría porque el pueblo así lo ha querido. Y están llevando la voz cantante y preponderante aquellos que, sumados entre sí, son los que están por avanzar hacia una nueva constitución que contenga las materias que el pueblo está exigiendo. Y en eso está Marcos Barraza, y por eso despierta el odio de este ciudadano.